Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Ya casi las 3 de la tarde, estamos acá con mis compañeras y como siempre compartiendo la mejor música en radio, en Cuarteto Mix. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa... Hola gente, soy Andrea. ¿Qué cuentan? Hermosa tarde, por fin llegó el viernes. Sí, por fin, especial para empezar con unos mates, salir al parque con amigos y a la noche empezar la previa para salir al boliche. O tal vez pasar la noche en lo de unos amigos, compartir un asado o salir a caminar a tomar un helado. O tomar unas birras. Sí, también. Acá sonando Gustavo Cordera, la bomba loca. La bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor. Ahora mi compañera Selena nos va a estar informando sobre el pronóstico. ¿Cuánto es la sensación térmica de ayer? Hola chicas, muy buenas tardes, soy Ayelen. Bueno, ahora la sensación térmica en este momento es de 27 grados y por la noche de este viernes baja la temperatura a 17. Para la madrugada del sábado, probabilidades de lluvia con máxima de 20 y mínima de 14 grados. Bastante pesado va a estar el día. Sobre un hilo cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que... Inicio de espacio publicitario. En instantes, continuamos con nuestra programación. Por el aporte de flúor junto con un cepillado diario 2 veces al día. En Vega, también alimentamos tus ganas de invitar a comer a toda tu familia. Del lunes 7 al jueves 10 de noviembre, aprovecha en Vega. Picada especial de novillito el kilo, 79 pesos. Y suprema de pollo el kilo, 64 pesos. Además, baguette de elaboración propia, la unidad, 6,90. En Vega. Estás ahorrando bien. Fin de espacio publicitario. Seguimos compartiendo el aire de la radio. Estás escuchando Cuarteto Mix. Todos los días a las 3 de la tarde, 4 chicas te alegran con la mejor música. Cuarteto Mix. Todos los días por la 97.5. Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas. No sé quién hacerte mi señora y no te preocupes, luego vemos si funciona. Tú pasas, te miro y te ves. Muy buenas tardes, soy Mariel. Le traigo noticias sobre Maluma. Tras la clausura de Luna Park, el show debió ser programado, entonces se estará presentando en Argentina nuevamente el 13 de diciembre y el 14 en el Luna Park y Estadio River. Así que chicos, apúrense para comprar las entradas que allá viene pronto y se agotan. Ayer me besaste y no podías parar y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche. Bueno, puedes pedir tu música favorita o compartir lo que estás haciendo a través de Facebook /musicamix, por Twitter @tufavoritamix o llamarnos al 0800 333 459. Si no hay un día que no pare de pensar en su bella, que los tragos hicieron estrago en su cara. vamos a leer los mensajes que nos deja la gente por Facebook. María Hernández de Chacabuco nos cuenta que está tomando mates con su hija Camila y Agustina. Dice que está muy buena la radio. Nicole Banfield, chicas, muy copada, muy buena la música, las escucho siempre. Quisiera que me pasen un tema de Maluma. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tenés. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, no se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo egoísta. Puro, puro chantaje. Inicio de espacio publicitario. En instantes, continuamos con nuestra programación. Por el aporte de Fluor, junto con un cepillario dos veces al día. En Bea, también alimentamos tus ganas de invitar a comer a toda tu familia. Del lunes 7 al jueves 10 de noviembre, aprovecha en Bea. Picada especial de novillito el kilo, 79 pesos. Y suprema de pollo el kilo, 64 pesos. Además, baguette de elaboración propia, la unidad, 6,90. En Bea. Estás ahorrando bien. Fin de espacio publicitario. Seguimos compartiendo el aire de la radio. Bueno, ahora vamos con los llamados. Hola, me llamo Marcos, estoy acá con mi hermanita Alma que quiere que le pase la música de Tini de Libre Sol. Gracias por tu llamado. Dejamos con el tema que pediste, un beso enorme para vos, Marco, y tu hermanita Alma. La nieve pinta la montaña y me huellas que seguir en la soledad. La reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Hola Radio Mic, soy Polo, estoy viajando por General Paz, yendo a San Martín, el tránsito bastante pesado, hace como 10 minutos que no avanzo, y necesito si me manden un tema, así me suben un poco el ánimo. Qué bajón, Polo. Bueno, para vos un tema de No Te Va a Gustar, y para aquellas personas que están en tu misma situación yendo por Avenida General Paz, esto es Cero a la Izquierda. Para ver, hay que mirar. Esto es Radio del Cuarteto Mix.